bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este Enredando las Mañanas de día viernes aquí desde los estudios de FM La Caterva, renovados y ya casi que terminados, podemos decir, ¿no? Porque pusieron, colocaron la última ventana. Buen día, Pablo Barata, ¿cómo le va? Buen día, Antonella, ¿cómo te va? Sí, terminamos ya casi de ultimar los detalles de la reinauguración de La Caterva y terminar algo que ya también cotidianamente nos agota bastante. Sí, bueno, dale, ¿cuándo terminamos la última pincelada? Pero también la alegría de ver La Caterva renovada. La Caterva renovada, La Caterva hermosa. Aquí hacemos este Enredando las Mañanas, programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. En una semana, como vienen siendo todas las semanas, muy, muy movilizada, ¿no? Sí, porque sí, se viene agudizando, ¿no? Desde el principio de año, desde marzo, que se viene agudizando las políticas de hambreamiento, si está bien puesto el término, represión y demás. Esta semana comenzamos también con represión, y bah, cotidianamente es la represión a los trabajadores senegaleses. Uh-huh. Nada, que llevó al encarcelamiento no solamente de los trabajadores, y como podemos ver cotidianamente en Retiro y en el Obelisco, en zona céntrica de la ciudad autónoma autómata de Buenos Aires, la persecución constante, ¿no?, a los trabajadores senegaleses. Son tremendas las imágenes, ¿no?, que, uh-huh, que circulan. Vi justo ayer una de que colgaba su destada, pero están circulando por las redes sociales lo visual de los momentos de detención de los trabajadores y trabajadoras que se ganan el mango en la vía pública trabajando, digamos, porque no están haciendo, cometiendo ningún delito, no están ganándose el pan en un contexto, como vos decías, de agudización de la crisis. Las imágenes son muy contundentes, muy, muy fuertes. Justo venía leyendo, me regalaron hace poquito tiempo un libro de Angela Davis donde explica o habla sobre la racialización del crimen y cómo, digamos, se pasó de la, cuando se abolió la esclavitud en Estados Unidos, digamos, todo el sistema carcelario y la prisión, digo, uh-huh, vino a a repetir, a todavía sostener prácticas de la esclavitud que se suponía abolida, y después veía esas fotos, ¿no? Y estamos hablando de eso de principio del siglo XIX, uh-huh, estamos en el 2018, las imágenes son tremendas. Un sistema represivo y carcelario también, y punitivo, y de encierro, que viene de un devenir desde... hay un antecedente en que está basado el código penal argentino y en realidad de todo Occidente, que tiene que ver con El Martillo de las Brujas, un libro, texto, donde básicamente es un manual del usuario católico represivo contra las mujeres, ¿no? Básicamente. Uh-huh. Le mandamos un beso enorme a nuestra compañera Aldana Somoza, que ustedes no la están escuchando porque no vino. No creo, uh-huh, que no sé si alguna vez Aldi faltó al Enredando, me parece que no. Así que le mandamos un beso enorme, capaz nos está escuchando, se sentía un poco mal. Ayer también se empezó a difundir la búsqueda de Jessica Natalia Rodríguez y sus dos hijas. La situación es compleja, se la vio por última vez en un colectivo de la línea 29 por la zona de San Telmo. Ella había denunciado a quien es el padre de sus dos hijas por violencia y también había denunciado a su empleador. Y está desaparecida entonces desde el 19 de septiembre, cuando la vieron por última vez aquí en los alrededores del barrio de La Boca. Estamos muy preocupados, obviamente, porque por cualquier compañera, pero además es una compañera cercana, integrante del Movimiento Popular La Dignidad, las compañeras del Frente Feminismo Popular y Disidente de La Dignidad, está activando una búsqueda intensa y hoy se estaban convocando ahí, ¿no?, en las puertas de la Fiscalía. El comunicado dice: hoy, viernes 21 de septiembre, a las 10 horas, nos concentramos en La Valle, entre Libertad y Cerrito, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para exigir la aparición de Jessica Rodríguez y sus dos hijas menores de edad frente a la Fiscalía que investiga su desaparición. Como recién señalaba Santo, Jessica Rodríguez es víctima de violencia de género que se atrevió a denunciar y hoy no aparece. De 23 años desapareció Jessica, desapareció horas después de denunciar al padre de sus hijas, Pedro Mayada, quien se llevó a las dos niñas sin su consentimiento. Jessica lo había denunciado por violencia de género en reiteradas oportunidades anteriores. Además, es una de las mujeres que denunció en el mes de agosto a Mariano Mera Figueroa por violencia, explotación laboral y abuso sexual. Estamos tratando de comunicarnos con Agustina, que está allí en las puertas de la Fiscalía, en el centro. No estamos pudiendo, así que en cuanto podamos vamos a hablar con ella para que nos cuente qué está sucediendo ahí y cómo se está llevando a cabo la investigación y la búsqueda de uh-huh. Jessica, ¿no? Es fundamental que el Estado se ponga urgentemente a buscar a Jessica. En vinculación con esto, también estoy como un poco conmovida por el avance de los sectores antiderechos en torno a la ley de sexualidad integral, uh-huh. a la ESI, a la educación sexual integral. En Córdoba estuvieron circulando colectivos con esta idea de con mis hijos no te metas. Hay una página, una.com, que se llama conmishijosnotemetas.com. La ideología de género, ¿no? Cómo están avanzando fuertemente sobre la posibilidad del acceso a la garantía de un derecho, ¿no? De los niños y las niñas y los adolescentes de acceder a una educación sexual integral. En ese sentido, el 27 de septiembre va a haber un niñetazo, que es el Día Nacional de los Derechos de las Niñas, los Niños. Va a haber, frente al Congreso de la Nación, a las 15, va a haber una kermés de juegos sobre los derechos y una programación artística. Van a estar los niños, las niñas, les niñes, concentrados allí. También hay un comunicado al respecto, que es de la manera que nosotros nos informamos en esta red de comunicación alternativa popular y comunitaria a través del niñetazo. Les pibes, exigimos que nos escuchen, que no nos discriminen, que se cumplan nuestros derechos, que se terminen las violencias contra nosotros y nosotras, que podamos vivir con dignidad. Está muy difícil vivir. Los precios aumentan, nuestras familias cada vez tienen menos plata, falta trabajo y los grandes medios de comunicación nos culpabilizan a nosotros y a nosotras por todos los problemas. A nosotros y nosotras, niños y niñas y jóvenes de los barrios y de las villas, que somos los y las primeros y primeras en sufrir las consecuencias de la crisis. A nosotros, cada vez desde más chiques, nos quieren meter preses mientras la policía extorsiona para que salgamos a robar, como pasó con Luciano Arruga. A nosotras, nosotras, nos echan la culpa de los problemas en la educación, cuando vemos cómo a nuestros profes les pagan cada vez menos y a nosotros y nosotras nos dan comida menos nutritiva. A nosotros, nosotras, nos dicen irresponsables, que estamos perdidos, perdidas, mientras que no valoran nuestro pensamiento, no escuchan nuestras opiniones ni nos dejan participar de las decisiones que nos afectan. A nosotras nos echan la culpa si quedamos embarazadas y nos criminalizan si queremos abortar, pero no nos enseñan educación sexual integral. A nosotras, nosotros, nos dicen vagos, vagas, que no queremos progresar mientras no se valora el trabajo que realizamos en casa, cuidando hermanos, hermanas, cocinando, limpiando, para que los grandes de nuestras familias salgan a tratar de trabajar. A nosotros, nosotras, nos echan la culpa de la crisis social, mientras que somos los más afectados por la destrucción de las políticas económicas y sociales y los equipos de trabajadores, trabajadoras que la llevan adelante. Basta de culpabilizarnos, culpabilizarnos. Los niños y niñas no somos peligrosos, estamos en peligro. Y frente a ese peligro, hoy nos organizamos en este colectivo para exigirle al gobierno y al Estado que garantice los derechos de todos y todas en la diversidad de nuestras identidades y con una fuerte apuesta por el respeto en los vínculos intergeneracionales, decidimos convocar una actividad donde los niños, las niñas y jóvenes seamos protagonistas con nuestras voces en el escenario y nuestra impronta en la calle. Por eso, los y las invitamos a sumarse al Niñetazo el 27 de septiembre, Día Nacional de los Derechos de los y las Niñas y Niños. Nos encontraremos frente al Congreso de la Nación desde las 15 horas con una kermés de juegos sobre los derechos y una programación artística también hecha por nosotros y nosotras. Nuestro acto central será a las 17 horas. Queremos que nos escuchen. Ah, nos van a ver con nuestras gorritas naranjas flúor, llevándolas con orgullo para que nunca más nos puedan discriminar por llevarlas puestas, porque usar gorrita no nos hace chorros ni chorras. En un mundo de violencia capitalista, patriarcal y adultista, los chicos, chicas, gritamos, con ternura venceremos. Hermoso comunicado del Niñetazo. Vamos a estar hablando con Pato, sí. Un adulto, valga la... Uh-huh. La mención, digo, luego de este comunicado, capaz más luego podemos hablar con algún niño o niña. Han venido acá compañeros, compañeras de la Asamblea Rebelde, que es una organización de niños y niñas que problematizan esto de el trabajo de los niños y las niñas cuando cuidan hermanos, cuando, digo, quieren tener algunos laburos para dar una mano en sus casas, digo, tienen 16, 15, 16 años, y cómo eso, desde una mirada capitalista, digamos, se criminaliza. Y bueno, y muchas veces tiene como otros significados para las familias. Así que hoy vamos a hablar con Pato, pero digo, dejo como la propuesta de que podamos hablar con niños y niñas, jóvenes y adolescentes, para también, digo, hacer carne esto que dice el comunicado. Pero cuando los pibes y las pibas quieren dar una mano en su casa, son criminalizados, pero cuando las empresas privadas se meten en el ámbito estatal, en el ámbito de la educación pública, y ofrecen... trabajos como pasantías miserables para adoctrinar en un sentido absolutamente individualista a los pibes y las pibas, ahí está todo bien. Y también en ese sentido, lo decías vos al principio sobre el avasallamiento de la ESI, como también viene en el mismo sentido, ¿no? La creación de seguir agigantando el sentido común, que cualquier propuesta que sea, que tenga que ver con profundizar y ampliar los derechos de todos y todas desde la educación pública, es visto como un problema. La doble vara en esta realidad que nos toca. También vamos a estar hablando en un ratito nomás con Jackie Flores, violentada, detenida el miércoles por la noche, cuando se acercaron desde distintas organizaciones que hacen parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular a exigir la liberación de los trabajadores senegaleses que habían sido detenidos. Eso fue el martes en la comisaría 18. Fue el martes, no miércoles. Comisaría 18. El día de la lluvia. Claro. ¿No? Y entre otras operetas mediáticas, los medios hegemónicos mostraban supuestas piedras que habían tirado los trabajadores senegaleses, desconociendo absolutamente quiénes son, absolutamente quiénes son. No tienen ni idea de quiénes son los trabajadores senegaleses. Nunca se arrimaron a preguntarle quién sos, de dónde venís, por qué estás acá y qué es lo que pensás. Sobre todo, qué es lo que pensás vos, estando acá en Argentina, y de la manera que te están tratando desde el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, es tremendo. Empezó la primavera hoy, ¿no? Sí, lo dijimos. Yo me puse un vestido de flores porque empezó la primavera. No, mentira, pero me gustan mucho las flores. Y también viene la Delio Valdés. Sí. Vienen dos músicos de la Delio Valdés. Creo que ambos vienen, Pablo y Pablo. Ajá. Es el músico más alto de la Delio Valdés y el más bajito. Los dos se llaman Pablo y los dos tocan vientos. Y los dos vienen aquí a hoy, más sobre el final del programa, a charlar sobre esta cumbia, esta cultura popular, esta música autogestiva y cooperativa que construyen ahí en la orquesta Delio Valdés. Nos vamos de este primer bloque de apertura. No pudimos comunicarnos con Agustina, pero ahí vamos a seguir intentando. Y nos vamos con un tema de las pelotas para abrir esta mañana. ¿No? ¿No? No nos vamos con un tema de las pelotas. No. ¿Nos vamos? Las pelotas no quieren ¿qué? Tocar. Las pelotas no quieren no. tocar. ¿Con qué está nos vamos? Acá una versión de Clandestino de Manu Chao. De Manu Chao, pero también toca Manu Chao, pero es distinto. Bueno, vamos con lo distinto entonces. Me dicen el clandestino por no llegar.

23 minutos nos separan de las 10 de la mañana y vamos a, en este bloque, darle lugar a la charla con Jacqueline Flores, Jackie Flores, militante, integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la CETEP, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la seccional Capital. Jackie, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida aquí, Pablo y Antonella, al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, ¿cómo andan? Acá andamos. Hola Jackie, buen día. Primero que queremos tener en tu voz el relato de lo que sucedió el martes. Sí, mira, en principio lo que pasó el martes fue una locura. Yo estaba ahí en Pedro Echagüe, que es la central de la CETEP, yéndome para mi casa porque vivo acá en Capital, y llega alguien gritando, pidiendo auxilio, diciéndonos que sobre la calle Brasil había mucha policía pegándole a los vendedores. Y ahí es cuando me voy con tres compañeros míos, Manu, Ale y Juan Corrado, y estamos llegando, viste, a que la CT queda a dos cuadras de la estación de Constitución. Estamos llegando, doblando por la calle Brasil, y era absolutamente espeluznante la cantidad de policías que había. Y no solamente infantería, digo, policía de la ciudad, y había mucho personal del Ministerio de Espacio y Ambiente Público, y era desolador lo que se veía porque había mercadería por todos lados, bolsas rotas, y nos acercamos con Manu a preguntarle a un policía qué es lo que estaba pasando, que nos habían avisado, que queríamos saber si se había llevado a alguien detenido. Y se da vuelta, que es un personal masculino, un policía. Y le contesta a Manuel de muy mala manera: ya, rajá de acá, acá no hay nada que preguntar, salí de la calle, no tenés nada que hacer. Y Manuel le dice: mirá, nosotros venimos a preguntar porque tenemos compañeros acá, vendedores ambulantes. Y cuando le va a contestar, yo observo que él no está identificado. Entonces le pregunto, ¿por qué no está identificado? ¿Cuál es el nombre de la persona que estamos hablando? Entonces, cuando me mira a mí, yo el martes estaba con la remera, con mi identidad, la remera del MT azul con la franja afectaria, pero particularmente ese martes tenía una remera que tenía dos logos clarísimos que se leía MT y CETEP adelante. Me mira como con mucha bronca y me dice: vos con esa remera rajala de acá, rajátela de acá, que no, a vos no te voy a contestar nada, salí de acá. Y ahí empezaron los insultos: negra de mierda. Y cuando yo le estaba por responder, vemos como una corrida hacia la derecha sobre Brasil, y si nos ubicamos frente de la estación yendo para el puente, una corrida enorme, que nos vamos nosotros también. Cuando estamos llegando ahí, vemos que por lo menos entre 10 o 15 policías le estaban pegando a alguien en el suelo. Entonces nosotros reclamamos esa injusticia que teníamos enfrente nuestro, que no podíamos visualizar quién era o quién dejaba de ser. Y ahí empezaron unos empujones tremendos, donde me vuelvo a topar con la misma cara del policía no identificado y con una policía mujer al lado, donde forcejeamos, donde me tira, donde me dice: callate, que no te quiero escuchar. Y yo exigiendo que le dejaran de pegar, porque era, no sé, se me sigue poniendo la piel de gallina. Y cuando le sigo exigiendo que me diga por qué le pegaban así, por qué lo estaban llevando así, cuál era el delito que había cometido, visualizo que es nuestro compañero de la juventud, Alejandro. Y donde intentábamos de alguna manera arrebatárselos, porque la realidad es que estaban golpeando un montón. Y ahí se da vuelta y me dice textuales palabras: vos la única respuesta que te mereces es la que te voy a dar, vos para lo único que servís es para chuparme la pija. Y ahí mis compañeros le piden una explicación. No podemos evitar que Alejandro se lo suban y se lo lleven al camión. Y ahí empezamos a exigir y a preguntar cuántos compañeros nos habían detenido, a dónde los estaban llevando. Y la gente se empezó a solidarizar con nosotros, empezó a grabar, empezó a pedir explicación también. Y ellos estaban como muy violentos, nos querían correr, nos gritaban en la cara. que nos fuéramos, que no había nada que preguntar. Y alguien de Bosa que nos estaba llevando, los compañeros a la comisaría 16 y 18, pero hasta esta altura nadie nos decía cuántos compañeros y quiénes eran. Así que tomamos la decisión de dividirnos e ir a buscar y saber esta información que nos estaba angustiando. Se van un par de compañeros a la comisaría 16, yo termino en la puerta de la comisaría 18, nos avisan los compañeros de la comisaría 16 que no había nada, entonces nosotros mismos deducíamos que nuestros compañeros estaban en la comisaría 18, ¿no? Entonces nos quedamos ahí, nos empezamos a agrupar, no éramos más de 20, 30, que pedíamos la misma explicación, y esta secuela de volver a pedir la explicación es cuando aparece Rafa, mi compañero también de la organización de la Dignidad, le empieza a explicar lo que había pasado, alguien le comenta todo esto verbal para conmigo, donde va y pide explicación también, y la misma persona me termina diciendo, prácticamente como contestándole a Rafa, pero ¿qué querés vos? Mírala, que capaz que ni siquiera estudios tiene. Con los compañeros pidiendo una explicación de esta brutalidad de la policía, de este tipo tan encarnado para conmigo. Lo único que hicimos es, éramos más de 20, 30, cortamos dos carriles, porque esto queda en la avenida, la comisaría queda frente a una comisaría, de una avenida, y empezamos a levantar nuestras banderas exigiendo que nos dijeran cuántos compañeros, porque lo más importante es que queríamos saber cuántos compañeros teníamos y si estaban lastimados, porque fue brutal lo que pasó enfrente de la estación de Constitución. Y así toma la palabra otro compañero mío, Nicolás, donde tampoco nos daban la explicación de cuántos compañeros estaban lastimados, donde él expresa que iba a venir Juan, que era abogado, y que esperábamos que a él le pudieran contestar lo que a nosotros no nos estaban queriendo contestar. Y lo único que teníamos en nuestras manos eran la bandera de CT Capital, y como para que se den una idea a ustedes, dejábamos acceso a los autos para que pudieran pasar, y también otra vez más se empezaban a solidarizar con nosotros, a pedir explicaciones, a decir que aguantáramos, que esto no lo permitiéramos. Y ni siquiera ninguno de nosotros, como para descansar, como para que ustedes se puedan dar una idea de lo que pasó ese día, ni siquiera nos apoyamos en un auto que estaba estacionado, ninguno de nosotros, nada. Y empezamos a observar, ya estaba cayendo, habrá pasado 45, 50 minutos, una hora, ponele, más o menos, empezábamos a observar que venía mucha infantería, que terminó haciendo un cordón de punta a punta en esa vereda sobre la comisaría, un primer cordón de infantería, un segundo cordón, y ahí es cuando empezábamos a visualizar las motos, el camión hidrante, y donde nosotros también seguíamos exigiendo, y en ese momento alguien toma, o hay un grito, que aparentemente es la orden, y empiezan a hacer como un abanico y a querernos correr para la calle, para la avenida Entre Ríos. En ese momento yo visualizo que justo está llegando Juan Graboy, donde él se presenta como abogado, donde exige quién había dado la orden de semejante atropello, porque nosotros no estábamos haciendo nada. Sí estábamos exigiendo que nos dijeran, que hasta este momento tampoco sabíamos cuántos compañeros teníamos detenido y si estaban bien, por sobre todas las cosas. Y ahí empiezan los insultos para con Juan, donde le dicen no me importa nada, que vos seas abogado, tomátela de acá, y donde ahí empezábamos a percibir este desprecio para con nosotros, porque venían con los escudos, no. Nos dieron tantas trompadas, nos corrieron, nos estaban llevando, y en un momento con Juan, quedó tan pegada yo a Juan, que nos paramos porque vimos la misma situación que habíamos visto en Constitución, que le estaban pegando a un compañero, por lo menos entre 15, donde le vemos la cara ensangrentada, donde nosotros empezamos a los gritos a exigir que le dejaran de pegar. Y es ahí cuando cuando me empiezan a insultar de nuevo, me dicen, dale, negra de mierda, deja de reclamar. Y es cuando recibo la patada de, por parte de atrás, en la vagina. Y Juan, supongo que ve mi cara de dolor, que intenta como abrazarme, y quedo mediamente con el cuerpo dado vuelta para ellos, digamos, y me vuelven a proporcionar otra patada. Y ahí donde Juan reclama también, y donde viene otro compañero que sale valiente a intentar firmar, y donde se le van con todo así, con una furia enorme, le arrebatan el celular, le tiran el celular, se lo rompen, le dicen que no tiene nada que filmar, y ahí es cuando siento que pareciera como que me arrastran los pies y me tiran al suelo, donde me empiezan a golpear, donde me empiezan a insultar, donde también lo tiran a Juan, que casi se me caen prácticamente encima. Visualizo que Ale Valiente le están poniendo las esposas, y es cuando me llevan a la comisaría, y donde me insultaban, y donde yo reclamaba que no nos insultaran, porque lo que estábamos haciendo era reclamar y que nuestra identidad era trabajadora. Y así terminó dentro de la comisaría, y una de las particularidades, digo, de la preocupación, es que me retiran. Estoy sola en la comisaría, o sea, no estoy cercana a ninguno de mis compañeros, y esa angustia hizo que empezara a preguntar dónde estaban mis compañeros, y la particularidad de adentro también es que todos los policías de civil, ninguno estaba identificado, ninguno. A mí me pusieron en un patrullero, pedí que por favor viniera una médica a verme porque el dolor era grande, que tenía en la pelvis, me dejaron encerrada sin aire, sin agua, con esposas, y venían y me verdugueaban y me decían, viste, negra de mierda, que no te va a dar ganas de venir a una comisaría a reclamar nada, porque encima los cagones de tus compañeros se fueron. Y yo les preguntaba dónde estaban mis compañeros hasta que evocé esto que creo que fue la posibilidad de poderme reencontrar con las voces de mis propios compañeros. Ahí cuando me responde Rafael Klexer de la Dignidad, donde responde Juan, donde responde Sergio, donde puedo visualizar la voz, escuchar la voz, mejor dicho, de Alejandro, del MT de la Juventud, y donde Juan me pedía a los gritos, estábamos comunicando, diciéndome dónde estaba, y yo diciéndole que estaba en el patrullero, y ellos diciéndome dónde estaban, y ahí medianamente, digamos, esta angustia de mínimamente reconocerle la voz, no digo que me dio una tranquilidad, pero sí mi alma se tranquilizó. Después, cuando me cansé de exigir que me llevaran al baño, que me trajeran una médica, de las cuales eso no existió nunca, evidentemente nuestros compañeros fueron a pedir por nosotros, y una alegría enorme fue cuando la vi a Laura, compañera de vida de Rafael, que pidió por mí y que me pudo abrazar. Nada, esto que nos quieren arrebatar, me sentí entre compañeros y me sentí con esta absoluta comprensión de saber que lo que nosotros estábamos reclamando es absolutamente justo. El desprecio que nos tienen, porque de un tiempo a esta parte venimos denunciando, porque la realidad es que lo que pasó el martes fue con nuestros compañeros vendedores ambulantes, que venimos desde la CT denunciando la coima y la corrupción de la policía, porque nuestros compañeros no van a pagar la coima. Esa es la policía, por eso los viene persiguiendo hace muchísimo tiempo, y los compañeros entendiendo, más allá de que sean senegaleses, más allá de que les cueste comprender nuestro idioma, hay algo que han comprendido con nosotros desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. El amor lo trasciende todo. Y nosotros fuimos a exigir algo que es absolutamente justo, y ellos no van a poder, ni siquiera pegándome de la manera en que me pegaron, ni siquiera pegándole a nuestros compañeros como le pegaron, doblegarnos esta voluntad que tenemos como pueblo, porque lo que estamos exigiendo es absolutamente justo. no vamos a neutralizar ni la violencia, ni la coima de la policía, ni de la maldita policía. Es imposible, Jackie, no escucharte con esa fuerza y también sentirnos un poco dolidos por todo lo que vos relatás que te pasó como trabajadora, pero también mucho como mujer, ¿no? Sí. El hecho de ser mujeres también nos pone en un lugar de recibir mayor violencia por parte de, en este caso, la policía, ¿no? Sí, la verdad que sí. Se nota de un tiempo a esta parte, digamos, porque las particularidades que están teniendo, esto de que les quieran que les miremos la cara, por ejemplo, ¿no? Entonces, y esta brutalidad para conmigo en lo personal. Pero bueno, también es esta cuestión de no sentirme sola. Digo, nosotras hemos tomado una decisión hace mucho tiempo. Para mí el MT y la CTF es una elección de vida. Y sentirme acompañada con las compañeras, digo, en este feminismo popular que venimos construyendo, en esta visibilización de todas las violencias que nos atraviesan a la mujer, con esta decisión profunda que tenemos de no bancarnos más ninguna prepotencia de nadie por nuestra cuestión de género, hacia aún peor esta cuestión que ellos quisieron intentar: no te metas, nos vamos a meter aún más, a mí no me van a sacar de la calle, de esta construcción y de esta convicción plena que nosotros tenemos, porque nosotros construimos desde la verdad, venimos denunciando todo lo que le está pasando al sector de la economía popular, de lo que nos pasa a nuestro barrio, toda esta corrupción que está avalada no solamente con Macri, sino aún peor. Digo, no por algo caímos todos los referentes de la CETEL, digo, no por algo lo llevaron preso a Rafa, me llevaron a mí, a Juan, a Sergio Sánchez, mi referente de la federación. Nos quieren calladitos. Y hay algo que nosotros venimos denunciando hace muchísimo tiempo y profundizado aún peor, que en menos de un mes, creo yo, lamentablemente, con esta prepotencia que tiene este gobierno, con esta violencia que tiene para con nosotros, la ministra Patricia Bullrich se dio el lujo de apuntarnos directamente en nombre de Juan Grabois. Digo, nos quieren divididos, nos quieren derrotados, y hay algo que no lo van a lograr, al menos desde esta construcción, porque estoy absolutamente convencida que todos pensamos lo mismo. No vamos a retroceder, porque lo que nosotros estamos exigiendo, por sobre todas las cosas, es que nos dejen trabajar, que el derecho a trabajar a nosotros, para nosotros, es ordenador de nuestras vidas, y por más que a ellos les molesten que la discusión profunda que nosotros estamos dando la distribución de la riqueza, y por sobre todas las cosas, nosotras las mujeres, y la independencia económica para ya no poder sufrir ni exponernos a ninguna violencia. Les molesta mucho que las humildes pensemos. El accionar, Jackie, de la policía es propio de la policía de la dictadura, ¿no? Porque es exactamente igual. Yo te estoy escuchando y estamos escuchando todos acá y todas en el estudio de la Caterva. Y a mí me remite tu testimonio a las audiencias por los juicios de los represores de la última dictadura, por ejemplo, porque es que tal cual es calcado el accionar de la policía y el objetivo que tienen. Y te quiero preguntar sobre el otro día, le hicieron una entrevista a Rafael Klecher, el secretario general de CETEP, sí. Y él señalaba, hay una especie de connivencia entre el gobierno de Larreta y CAME. Como en la entrevista no le repreguntaron y no le dijeron nada, por supuesto habrá sido por algún interés en particular, te quiero consultar a vos, ¿qué tiene que ver CAME con que también se lleven adelante estos operativos? Y bueno, lo que pasa es que tiene que ver con esta cuestión de si la pérdida de trabajo, ¿no? Ayer salió el índice de cuántos trabajadores han perdido su trabajo. A mí esto sí me llega a las vísceras, digo, por toda nuestra historia de la economía popular. Nosotros hemos nacido del acuerdo anterior que ha tenido el mal gobierno de hacer el acuerdo con el FMI. Hay toda una generación que hemos nacido pobre, en una pobreza impuesta que no hemos elegido. Y la verdad que pensarte sin trabajo es lo peor que le puede pasar a un ser humano, digo. A mí me ha tocado generar un trabajo de romper una bolsa de basura. Porque nosotros no queremos que esta historia se repita. ¿Qué tiene que ver la CAME? Y es la empresa. Es la cuestión de empresarial de la Ciudad de Buenos Aires, que Larreta está muy calladito, que los grandes negocios de la Ciudad de Buenos Aires nadie lo visibilice, y desde la CT Capital nosotros sí, porque acá la cuestión del mantero tiene que ver con esto, la pérdida de trabajo, y como venimos de la cultura del laburo, obviamente que el trabajador se la va a rebuscar. Ahora, por ejemplo, ¿por qué no regularizan la venta ambulante? Lo venimos exigiendo hace mucho tiempo. Y tampoco regularizan la situación de los compañeros senegaleses, ¿no? Por supuesto. La ciudadanía. Aún ellos más vulnerados, imagínate, si nosotros, ciudadanos argentinos, se atreven a hacer con nosotros esto que nos hicieron el otro día, que me hicieron a mí, imagínate lo que le hacen a nuestros compañeros, que medianamente ni siquiera entienden el idioma. Son perversos lo que están haciendo, y la cuestión es que nosotros no lo vamos a permitir, por eso estamos a la par, porque hay algo que nos hermana, hay algo que nosotros entendemos. Migrar es un derecho, no hay frontera para la lucha de la CTEP. Clarísimo. Y Rafael también tiene esta convicción. Clarísimo, Jackie, te agradecemos mucho esta comunicación con nosotros y nosotras. La verdad es que es muy fuerte escucharte en el relato y también en la fortaleza de todos esos compañeros y compañeras que fueron a exigir la liberación a la comisaría con esa lluvia torrencial que se largaba el martes por la noche. Mira, la unidad que nosotros venimos construyendo de este poder popular que abrazamos todos, evidentemente sí, evidentemente no nos siguieron pegando, evidentemente no siguieron estos atropellos, porque hay algo que ellos no entienden. Esta unidad profunda que tiene desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular que hemos podido lograr, no la van a romper. Me siento más compañera que nunca, me siento más pueblo que nunca. Esto que ellos vieron en la comisaría, eso es lo que somos, porque no solamente acá, en todo el país salieron exigiendo algo que nosotros no vamos a permitir, pero no solamente porque éramos nosotros, somos así por cualquier compañero y compañera. Y la respuesta por parte de nosotros y nosotras es la unidad, la organización, y la respuesta es la política, y parte de esta unión y de estas políticas tiene que ver, por ejemplo, con que están organizando el feriazo con la Unión de los Trabajadores y Trabajadores de la Tierra también. Sí. Y esta unidad tiene que ver con eso, con plantarnos, con exigir, y aún peor, les molesta, porque no es que solamente criticamos todo lo que no nos gusta. Hemos tenido la capacidad en el conjunto de poder promover, hemos promovido y propuesto leyes absolutamente importantes, estamos visibilizando la entrega de la patria en la cual nosotros nos resistimos. Jackie, te mandamos un abrazo enorme desde aquí, desde los estudios de FM La Caterva, y nos vemos seguramente prontito para abrazarnos en vivo. Muchas gracias por el espacio y le dejo un abrazo. Beso. Pasaba Jackie Flores. Bueno, no hay mucho más para agregar. Muy, muy fuerte, ¿no? El relato de lo que pasaba el martes, entonces a partir de la tarde, cuando ya estaba ahí en la CETEP y llegaron a pedir auxilio por las violencias que se estaban ejerciendo contra los trabajadores senegaleses. Un testimonio también para comprender cuando en la calle gritamos entre todos y todas por qué decimos Macri, vos sos la dictadura, ¿no? Nos vamos de este bloque con algo que nos va a regalar Joel, que no sé qué es. Será Yo quiero ver un tren de Luis Alberto Spinetta. Vamos a hacer Yo quiero ver un tren. Ustedes saben que es un tema que se sitúa en el futuro y habla de que estalló una guerra con unas bombas neutrónicas que arrasaron todas las ciudades. Entonces, obviamente, ver un tren es como ir al Louvre, más o menos, porque no quedó nada. Se supone que por ahí con la radiación y eso, la lluvia ácida, el efecto invernadero, los fasos que me fumé yo y todo, digamos. La locomotora resistió, quieras o no, y entonces quizás en el futuro quede así enterrada una locomotora y alguien la quiera ver, tenga la necesidad de verla como si fuera prácticamente la estatua de una virgen. One, two, one, two, three, bye.

Nosotras ayer estuvimos todo el día tratando de ubicar a Jessy y llegó un momento que decidimos hacer la denuncia también por desaparición, porque nosotras venimos hablando con Jessy todos los días. Claro. Desde que ella se pudo escapar de la casa de Mariano Mera Figueroa, que la tenía ahí en esa casa, explotándola sexualmente, laboralmente, violentando a sus hijas, desde ese momento que ella pudo escapar de ahí, nosotras estamos comunicándonos con ella todos los días y ella tenía miedo. El padre de las nenas, Pedro Mayada, está vinculado a Mera y se llevó a las nenas el miércoles a la noche y a las horas desaparece Jessy. Este Pedro Mayada, ¿qué se sabe de él? No sabemos nada. ¿Alguien lo está buscando? Sí, nosotras ya dimos toda la información que tenemos, pasamos direcciones, toda la información que tenemos y que también Jessy a lo largo de todo este tiempo nos fue contando de las cosas, y ella también denunció, hay una causa cursando en Morón, que es una causa colectiva, hay varias mujeres denunciando a Mera, uh-huh. Y este tipo sigue libre, Es tremendo. Jessica la obligó a denunciar en contra de otra de las pibas que lo estaba denunciando, y la quería obligar una segunda vez a declarar, y es ahí cuando ella se escapa. Es escalofriante el relato, y también la inacción o la acción para no buscar a las pibas del Estado, ¿no? Porque, digo, son ustedes integrantes de organizaciones populares las que se están moviendo y las que están aportando todos los datos para que el Estado se mueva y por lo menos vaya a buscar a estas dos personas, estos dos hombres implicados seguramente en que Jessica no esté apareciendo, ¿no? Sí, la verdad es que es muy indignante, da mucha bronca, porque dimos direcciones, dimos información entre el miércoles y ayer. Seguimos pidiendo mensajes de Jessy y están buscando. Y la denuncia ya tiene un tiempo, hay un montón de organismos estatales y del Poder Judicial que están al tanto de esta situación. Entonces los hacemos responsables a todos por la situación de Jessica y de las nenas. Bueno, Agus, vamos a estar siguiendo qué sucede ahí en la fiscalía y exigiendo que se activen los mecanismos de búsqueda de Jessica y también de estas dos personas que están denunciadas por ella por violencia y por explotación sexual, ¿no? Sí, y las nenas que tienen 3 y 4 años. Y también están siendo víctimas de toda esta situación. Nosotras no sabemos desde el miércoles a la noche nada de ninguna de las dos nenas. Nada. Tremendo. Bueno, Agus, te mandamos un abrazo enorme y vamos, gracias. Estemos comunicadas para poder ir difundiendo y activando también los medios de búsqueda y de alerta entre los medios alternativos y también que se pueda filtrar a los medios masivos que siempre funciona. Por favor, necesitamos mucha difusión. Ahora Mera Figueroa estaba en el programa de Babi Echecopar diciendo que todo esto es una operación política contra él. Tremendo. Así que, sí, necesitamos toda la difusión posible. Un abrazo, Agus. Pasaba Agustina Vidales Agüero, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, contando la situación desde el miércoles. No se sabe nada de las dos hijas de Jessica de 3 y 4 años. Desde el jueves ella está desaparecida. El Estado, el Poder Judicial, tiene todos los datos, todas las herramientas. Este señor Mera Figueroa está en un programa de radio, en el programa de radio de Babi Echecopar, y bueno, es un diciendo espacio. Que es una operación. Jessica no aparece, sus hijas tampoco. Y nosotros y nosotras desde acá intentaremos difundir lo más que podamos esto y exigir que las pibas, Jessica y sus dos hijas, aparezcan y aparezcan sanas y salvas. Sí, uno de los, digamos, de los comunicadores de la represión de Cambiemos es el señor Babi Echecopar, ¿no? Brinda un espacio para difundir la misoginia, el machismo y la violencia hacia las mujeres, y encima intenta organizar y también estigmatizar a los taxistas, ¿no? Porque sí. Que queda como que todos los taxistas son fachos, todos los trabajadores del taxi

sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas, que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que han tenido canción. Sí, es probable, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Separan de las 11 de la mañana. Siempre digo que desde que empecé a volver al aire así, siempre vuelvo al aire así, hay que modificarlo. Y ya estamos con Pablo y Pablo, el músico más alto y el músico más peticito de la Delio Valdés, el saxofonista y el trompetista, que están aquí en los estudios de FM La Caterva. ¿Cómo están? Buenas, ¿cómo andan? Buenos días. Buenos días, acá estamos desayunando, los recibimos con frutita, con matecito. Primaveral. Para primaveral, yo estoy primaveral, un vestido de flores, ya lo dijimos. Para darle un lugar también a, en este espacio que siempre decimos que desde los medios alternativos en general nos tocan comunicar cosas complejas, recién estábamos hablando, y siempre es como muy denso todo, ¿no? Y queríamos también darle un lugar a la alegría, al baile, a la música, a la cultura popular, y por eso los invitamos a los chicos de la Delio Valdés. Y pensaba recién cuando estabas diciendo esto, si la alegría es una manera de comunicar también, porque también comunican y abren el micrófono a cuestiones que, bueno, para nosotros también de lo enfocamos de otro lado, desde la comunicación alternativa comunitaria y popular, cuestiones densas también. ¿La alegría es una manera de comunicar? Absolutamente. La alegría es una manera de combatir, me parece. Es un espacio de resistencia. Creo que la cumbia, como muchas músicas populares y de celebración, cumplen un rol así, nacen de una situación de mierda, de gente que era explotada absolutamente, que tenía cercenados sus derechos, y en un pequeño espacio que tenían de libertad, que tal vez era una noche a la semana, un momento que podían tener, ahí hacían cuña, y hacían cuña para la alegría, para el baile. Y ese espacio absolutamente de resistencia es lo que permite muchas veces mantener la identidad, mantener el eje, mantener el horizonte, para que no, porque si no directamente le aplasta la situación. Es esto, si uno solamente se queda con todas estas las situaciones duras que se ven hoy, ayer, 100 años, 200 años y más para atrás, que creo que era antes mucho peor todavía, sin eso no puedes salir adelante, no puedes lograr nada, me parece. Entonces es un espacio de resistencia, creo, la construcción de la alegría. Pablito está de acuerdo. Totalmente. Nos quieren tristes también, ¿no? Nos quieren desanimados. No hay nadie que se enoje más quieren, que un pobre feliz. Nos quieren abatidos, ¿no? Y cuesta mucho más todo cuando estás así como... Aunque es complejo en estos contextos no dejarse atravesar por esas secuencias angustiantes, que además las estamos viviendo nosotros y nosotras. Digo, el ajuste también es sobre nuestros cuerpos, sobre... ¿Te puedo contar el ajuste sobre la Delio? Cómo está, claro, funcionando también. O sea, digo, esas también son cosas que nos atraviesan. hay una cosa que de, no es que cuando estás bailando una cumbia, cuando estás alegre, te estás olvidando del otro. Estás sublimándolo de otra manera. Puedes estar bailando y llorando al mismo tiempo, ¿no? Pero es mucha mejor forma de llorar. Sí, de hecho hay mucha gente que se nos acerca y nos dice al terminar el show, nos agradece el momento que se compartió. Y dicen, loco, estuve toda la semana carajeando en el laburo. O me rajaron del laburo. Pero cuando vengo acá, es como que me distiendo, cargo un poco la pila. Y cada vez son más las personas que nos dicen eso. Como que hay como una especie de efecto terapéutico. De darte un poco más de energía para todo lo que viene. Y la gente agradece un montón. Y eso yo lo revaloro. Y eso es lo que me sorprende. Y nos da también mucha más ganas, ¿viste? De seguir transmitiendo esto. Que era algo que... Vos decís, sí, bueno, bailan, cantan los temas, pero de repente se van un poco mejor de lo que llegaron, ¿viste? Uh-huh. Y eso es algo súper loco y valorable. Sí, pasa algo como en un punto ritual, si se quiere, sí, con la música, tiene algo muy fuerte. Y puntualmente me acordaba de dos cosas que me llegaron, esto de que gente que sigue la banda te cuenta, y justo con muy poco, un mes de diferencia habrá sido, me llegan dos mensajes, uno de una chica de La Plata, que es la que me regaló la gorra que tengo puesta de Cuba, Lucira, que se acerca después de un cumbión y me dice, te quería contar, mi hijo falleció hace 2-3 meses y todo el último tiempo que tiene una enfermedad terminal, yo escuchaba el Adelio con él y nos generaba un espacio de alegría, él sonreía, disfrutaba y lo acompañé un montón y me quedé dando vueltas con eso, y hace 2-3 días, lo digo y se me pone la piel de gallina, hace 2-3 días nos llega un mensaje también al Adelio de otra persona contando que su papá había fallecido hace poco, una enfermedad que había estado mucho tiempo matándolo, y que era un tipo que le gustaba mucho la cumbia, la música tropical, y que no conocía a la Adelio, y que esta persona le había acercado a la Adelio, se había recopado, nunca los había podido venir a ver porque estaba muy enfermo, pero todo ese tiempo lo tuvo acompañado y que escuchaba a la Adelio y que sonreía y que disfrutaba. Entonces, que te digan eso, se rompe toda la estructura, ¿viste? Claro, entonces, como dicen las compañeras, acá hay un programa que se llama, antes del Enredando, que se llama Oxitocina Pleno. Y la oxitocina es lo que estaba, lo que sí. Le generan a ustedes, esa anécdota viene por ahí, que es lo contrario a la adrenalina, que es la hormona capitalista, digamos, ¿no? La oxitocina es lo contrario a esa sensación de... del capitalismo, ¿no? Que es la adrenalina, ¿no? Necesito adrenalina. Genera tensión. Lo que genera la Adelio Valdés es anticapitalista. Eso es lo que nosotros queremos decir. Químicamente anticapitalista. Desde aquí, desde los estudios de primera carrera, ese es el título de la nota. Hay un encuentro en el sentido más profundo de la palabra encuentro entre quienes van a ver a la Adelio, ¿no? Que yo lo sentí mucho en la presentación del disco Sonido Subtropical. Ahí como una química, una cofradía se arma entre arriba del escenario y abajo del escenario, ¿no? ¿Cómo lo viven eso? Digo, tiene que ver con esto que estábamos charlando recién. Sí, es loco. Es una cosa que fue creciendo a lo largo del tiempo de la banda. Y no sé, nosotros, toda la banda, cuando subimos al escenario y empieza la primera canción, ya hay una evolución hermosa que nos carga a nosotros y después la devolvemos y vuelve. Uh-huh. Y entonces se rompe la separación que hay entre la banda y la gente. Y eso crea una bola. Y como ven a la banda ahí con toda la pila y vemos a la gente también con toda la pila, entonces... es un momento para mí hermoso y calculo que para un par de personas más también. Sí, ya se me doy cuenta que estoy en la semana y estoy esperando que llegue el fin de para juntarme con mis amigos y amigas a salir a tocar unas cumbias y disfrutar de un cumbión. Claro. Me pasa eso y estamos un montón de tiempo juntos, ¿viste? Pero se arma una cosa que es muy linda, que es muy potente. Sí, muy zarpado. Se siente ahí como profundo ahí en los shows. No sé si Pablo, ¿vos los viste alguna vez? No los vi ninguna vez. Pablo nunca los vio, no. Los va a ir a ver ahora, próximamente, cuando tiremos las fechas antes de cerrar la nota. Che, hay algo de que a mí me interesaba charlar en torno a la construcción colectiva, ¿no? Que muchas veces es compleja, es más lenta muchas veces que una estructura vertical donde alguien dice lo que hay que hacer y el resto hacemos. Digo, estamos acostumbrados a que alguien define y otros acatan, ¿no? Como hay una lógica capitalista instalada de responder a lo que otro nos dice que tenemos que hacer. Nosotros también acá en la caterva tenemos un tipo de construcción colectiva y asamblearia y muchas veces es más lenta, es más compleja. ¿Cómo la viven desde la banda estas casi 10 años? Yo el otro día que armábamos la nota me acordaba del premier con esa compañera cantante que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero que era rubia. La rubia. Que era Flor. Flor, que cantaba en los orígenes de la Delio Valdés cuando éramos muy poquitos, muy poquitas quienes íbamos al Club Premier a escucharlos y a escucharla, obvio, se llenaba y hacía mucho calor y la acústica era bastante mala, pero era una fiesta, como siempre con la Delio. Digo, ¿cómo es la cotidianidad de una banda de 15 y más el resto, que son un montón? Digo, no son solo 15 son quienes están arriba del escenario. ¿Cómo se construye colectivamente durante tantos años este proyecto que además es un proyecto en términos, digo, nada, tiene exitoso, el éxito a veces tiene una connotación que no está buena, pero digo, han trascendido, han llegado a un montón de gente, han viajado por un montón de lados, digo, en ese sentido. Exitoso tal vez en los términos que uno se ponga, tal vez tiene que ver el éxito o el fracaso. Sí, yo creo que es exitoso en el sentido de que logramos un montón de objetivos que teníamos. Sonido Subtropical es un objetivo que teníamos, un sueño. Y lo logramos, ¿viste? Nuestra propia fiesta también. Nuestra propia fiesta, que es el cumbión, y de repente estar pudiendo llevar el cumbión a otros lugares es algo exitoso por eso, porque era una cosa que, che, queremos hacer esto, y lo hicimos. Y creo que es la construcción colectiva, no sé, a mí me da la sensación que no sabría cómo hacerlo de otra manera. Ya no. Aparte veníamos, creo que cada uno venía ya de hacer cosas así previamente a la Delio. Siempre, qué sé yo, con respecto a la autogestión, creo que todos teníamos una cosa de cuando uno está arrancando como músico, que se da todas estas cosas de, bueno, ¿dónde voy a ir a tocar? Y hay toda una industria de mierda donde hay gente que te cobra para ir a tocar un lugar y que hay muchas bandas que entran en ese círculo, de, ¿viste? El de, no, te doy 20 entradas, las primeras 15 son para mí, después las, ¿viste? Y nosotros en general salíamos a tocar a la calle en esa situación. O armábamos nuestras propias jodas con las bandas que teníamos, o mismo con la Delio. Era, en vez de ir a regalarme con tal situación, voy esto con la calle, me conoce más gente, laburo, porque aparte la Delio siempre tuvo una cosa de trabajo, siempre uno de los horizontes para nosotros fue, tenemos que ganar plata cada uno de nosotros para poder trabajar de esto, y creo que fue un horizonte que nos fue orientando, y por eso la idea de cooperativa de trabajo me parece que sienta, y porque creo que con los años nos fuimos dando cuenta que esta cooperativa de trabajo es a largo plazo. Yo cada vez más me imagino a nosotros mismos dentro de 20, 30 años con nuevas generaciones de músicos. Es mi sueño, ¿no? Pero me imagino eso como hay otras orquestas que tienen esa característica. Ya tenemos al hijo de Tommy, el gurista, que es Simón La Guira. Ya lo acordamos, ya estamos preparando. Entonces hay algo que también nos fuimos dando cuenta que éramos una cooperativa. Muchas bandas, cuando arrancas una cooperativa, todos perdemos, todos le metemos esfuerzo, es la banda de tus amigos, qué sé yo. Y en un momento fue empezar a darnos cuenta de había un espíritu. Yo cuando entré a la Delio, que fue más o menos para esa época del Premier, un poquito después, me acuerdo que me encontré con un espíritu que era, loco, vení, cargué los equipos con todo, por más que yo toco el caño y yo me llevaba mi instrumento, bueno, no, todos cargábamos, todos ya, vamos, qué sé yo, el primer cumbión que hicimos, que fue en el chaperío de Chacarita, fuimos temprano, el lugar era una mugre, y lo limpiamos todo, lo armamos todo, llegó el sonido, lo armamos, armamos la barra. Estuvimos desde las 10 de la mañana. Alto cumbión. Alto cumbión, puede ser. De las 10 de la mañana hasta la trasnoche laburando ahí. Y nos fuimos dando cuenta de lo que era ese laburo y de lo que nos podía llegar a dar. El otro camino es un camino muy, a mí me da la sensación, es un camino muy aleatorio. No sabes qué puede pasar. No, dependés de otros factores que no son tuyos. Tenés que ceder un montón de cosas y tal vez no pasa nada, o tal vez pasa, pero todo lo que pasa no es tuyo y se te puede quedar al día siguiente. Fíjate la cantidad de fenómenos musicales que hay que duran lo que les alcanza la nafta de la discográfica. Sí, claro. Porque ahí es donde está jugando, digamos, claro, a pleno, o al éxito o al fracaso, ¿no? Sí, sí, sí. No tenés otra opción en esa. Claro, pero aparte tiene que ver con un éxito muy superficial, muy de maquillaje. Para nosotros el éxito es poder... Es como que te puede pasar esto o lo otro, listo, sí, no tenés más y aparte opciones. Tal vez es eso que ese éxito que sucede es muy superficial. Entonces, para nosotros era como un poco la única decisión. Somos independientes, pero es fácil ser independiente cuando nadie te llama para contratarte. Una discográfica no te llama para contratarte, somos todo independiente. En el momento que nos llamaron y tuvimos una reunión que fue muy particular, me acuerdo que la persona que no voy a decir el nombre, pero fue como una persona de un sello que estaba relacionado con una discográfica, con mucha experiencia, que tenía bandas que con mucho funcionamiento, arranca la reunión diciéndonos: bueno, chicos, yo soy el palo, yo soy socialista, qué sé yo, mi hermano es desaparecido. Y ahí fue como digo, la puta madre, vos estás presentándote buscando a tu hermano desaparecido. Y ahí ya, viste, y nos proponía una serie de cosas que tenía que ver con ceder mucho de lo que nosotros habíamos ganado. De los nuestra, derechos, digamos. De nuestro capital, si se quiere, de nuestro... De todo lo concedérselo que concedérselo a él, a la coproductora. Aparte porque esa productora nos iba a dar otras cosas. De toda su construcción como colectivo. Le estaba totalmente estaba pidiendo, sí, sí, sí. La mitad, o sea, un porcentaje de lo que ganábamos. Ni siquiera de lo que ganábamos, de lo que facturábamos. Y una serie de cosas. No nos pedía nada que no pidan las discográficas. Que no pidan las discográficas. O sea, fue uno más el tipo en pedir eso. Nosotros decidimos no entrar en esa lógica. Y hay algo que a mí me gusta mucho particularmente, que... si bien trabajé varias veces en relación de dependencia, a mí no me gusta trabajar con un patrón así, y si lo hago, prefiero que seamos la banda, claro, y que se decida todo entre los participantes. Entonces es como un espíritu muy horizontal, donde sí, se puede tardar un poco más en tomar una decisión, pero sabes que es una decisión consensuada, uh-huh, y que si te carajeás, pero bueno, llegás a un puerto y no le estás haciendo el kiosco a nadie, uh-huh, nos lo estamos haciendo a la banda misma, y eso para mí es súper valorable porque es un camino nuevo para, y no hay para muchas todo. Bandas que hoy hay, o sea, hay, o sea, pero... Sí, pero... Ay, pero es distinto, viste, va cambiando. La industria musical aparte es muy variada, es muy particular, y es una industria muy de mierda en algunos casos, muy muy fuera de la legalidad, de lo fiscal, ¿viste? Es como que el trabajador musical en general está en muy malas condiciones. Sí. Entonces, para nosotros, tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con generar buenos espacios de trabajo para nosotros. Tiene que ver con si armamos el kiosco, le vamos a armar el kiosco a alguien que sea alguien como nosotros, ¿viste? Uh-huh. Entonces, cuando salimos, empezamos a salir a llevar el cumbión a lugares donde no vivíamos, o sea, fuera de capital, fue empezar a asociarse con otra gente que estaba en la misma que nosotros, con otras bandas, con productores independientes. Entonces tiene que ver con ir generando no solo lo nuestro, sino ir generando una red. Para nosotros eso es un mensaje político. Tal vez no somos una banda que tenga letras contestatarias linealmente. A mí personalmente no me gusta, artísticamente no, salvo Resistencia algunos Resistencia Suburbana no sería Resistencia la Suburbana banda preferida. No, me encanta. Resistencia es de las pocas bandas que me gusta que tiene esas letras. Ah, bueno, porque no, por eso. Es el ejemplo. Pero en general no, nunca me sentí identificado hasta que apareció Resistencia, que toma cada día más vigencia cada día que pasa, volvemos al 2000. Pero en general nosotros no somos una banda que tenga un mensaje lineal, político. Sin embargo... En casi todas las fechas, por lo menos a las que yo he asistido, en algún momento aparece la voz. Sí, es un espacio que nos genera mucho debate interno también. Sí, ah, bueno, eso, charlemos. Sí, totalmente. Hay veces que está, hay veces que no. Digo, para que los oyentes y las oyentes sepan, que sabemos que capaz no fueron a Vorterix cuando ellos presentaron el disco el 1 de septiembre, en un momento Pedro, el timbalero, que en general es Pedro quien habla, ¿no? Sí, dijo, habló del aborto legal, seguro y gratuito, y habló en contra del gatillo fácil. Había sido esa semana la marcha nacional contra el gatillo fácil de la represión estatal. La gente levantó pañuelos verdes, digo, se dio ahí también parte de esta comunicación. ¿Cómo construyen? ¿Si construyen o no? ¿Qué les pasa con eso? Hay algo en ese espacio, sentimos que es como que, nada, nos genera debate interno porque a veces sentimos que afecta un poco como la dinámica de lo que estamos haciendo, es como que afecta lo que estamos haciendo ahí. Entonces a veces, nada, es algo que estamos siempre discutiendo, sí. Y lo político es un gran tema de discusión en las asambleas de la cooperativa. Lo político, en si vamos a decir algo arriba del escenario, si vamos a tocar acá o no, nos ofrecieron de hacer esto, qué sé yo, Pasión de Sábado, por ejemplo. Esa es la situación política, era tocar la Pasión de Sábado. Y fue una discusión dentro de la banda. Tremenda dentro de la banda. O vamos a tocar, en su momento era cuando las bailantas, por ejemplo, que tienen una industria y un mensaje muy particular. Y fuimos a tocar algunas veces al Tropi, a otros lugares, que había mucha gente que nos pedía que fuéramos, pero de repente te encontrás con que la gente que maneja esos lugares dice, bueno, si querés venir acá, tenés que tocar este tema, tenés que hacer así, tenés que hacer asá. Entonces ya te empiezan a... Y aparte tenés que adaptar todo a la industria de ellos. Y si nosotros tenemos nuestra propia industria, la podemos desarrollar. Claro. Pues lo que, es lo mismo que nos dimos cuenta después de la reunión con este tipo de la discográfica. Era, che, está bueno lo que hice, pero nosotros tenemos un montón por desarrollar acá. Por crecer. Entonces... creo que pasa eso, y el mensaje político tal vez va por la forma de laburar, por dónde vamos a tocar. Yo creo que se plantea más en lo que estamos diciendo, si es necesario dar un mensaje concreto, explícito, en un momento del show, en la mitad del tema, cuando en realidad también lo estamos diciendo al participar en un montón de movidas. O sea, la persona que conoce la banda sabe más o menos el lineamiento que lleva. Lo bueno es que estamos de acuerdo. O sea, las discusiones políticas no son, che... Che, no vamos a luchar contra el Nicaba, que salga el Nicaba. Sí, no, para mí tiene que seguir. Está bueno, ¿verdad? No hay macristas en la Elio Valdés, eso podemos... Che, pero vamos a leer el proyecto. Claro. Che, pero no nos opongamos de primera. Dejen tocar, che, dejen tocar. Bueno, nos han pasado mucho de comentarios de toque en cumbia no dan política. Sí, no, la gente lorea fuerte en eso. Sí, ¿ha pasado mucho eso? Ha pasado, cuando hacemos, qué sé yo, cuando fue lo de Santiago, que nosotros publicamos, acuerdo, era, hay un cumbión en Quilmes, y nosotros estamos yendo a tocar a Quilmes, nos preguntamos dónde está Santiago, y hubo una catarata de posteo de gente de un lado y del otro, porque por suerte pasa eso también, por suerte hay mucha gente que nos sigue y que tiene cierto compromiso político y que ve ese compromiso en nosotros. Después hay gente que le gusta la cumbia, que le gusta la banda, que tal vez piensa de otra manera o tal vez ni se pone a pensar en esas cosas. O capaz no piensa. Pues también el músico, ¿también? La música entendido desde un lugar abstracto, ¿no? Sí, que es una persona, un sujeto absolutamente despegado de cualquier cosa que pueda pensar. Sí. Pero ese contextualización no necesariamente va de la mano de una letra a veces la sensación de esa letra es como si fuera, te viniera a iluminar. Es tipo, es que a veces pasa mucho con los mensajes partidarios, ¿no? Que es, vengo a decirte lo que vos no sabés, vengo a iluminar. No, a tocarte con la varita mágica del conocimiento. ¿Viste? Sí. Como, no, mirá, entonces... Es complejo, pero y después con respecto a la cooperativa fuimos desarrollando y entendiendo de a poco y generando formas de cómo es laburar en cooperativa de forma horizontal. Yo creo que ese laburo no implica que no haya liderazgos. ¿No? No es que, el tema es que el liderazgo capitalista ese es un liderazgo falso, es un liderazgo como el del maestro de la escuela normal. No es líder porque los pibes confían en él, es líder porque... ¿No? Y si no, está todo mal. Y así vos tenés el sistema escolar histórico argentino, tenía un nivel de deserción importantísimo. Entonces, el liderazgo en una situación horizontal existe, es algo natural de las personas y es algo que es necesario y que funciona. El tema es cómo generás, construís ese liderazgo y cómo encontrás los líderes para cada situación. Y ese es creo el trabajo que estamos haciendo hoy en día, que es buscar en qué cosa cada uno de la cooperativa, en qué aspecto puede liderar y llevar adelante a sus compañeros y compañeras en un camino, en un proyecto. Si nosotros logramos eso, vamos a tener 14 líderes generando... ¿Y más que líderes? ¿Qué sé yo? Yo capaz serían como coordinador. El líder lo que hace es coordina la energía, es como que... Sí, yo apostaría al liderazgo colectivo y es que capaz, eso es variable, ¿no? Es quien siente que está con pilas asume para la hacer responsabilidad y... Y claro, activa, nosotros en la radio estamos tratando de implementar laburo en comisiones. Entonces que esté la comunicación de la comisión de comunicación, la comisión de finanzas, como y que podamos hacer áreas, que haya alguien que esté dinamizando y pensando eso. Y proponiendo cosas y balanceando colectivamente cómo se avanza o cómo no, pero sí que haya alguien que esté pensando y proponiendo, porque si no hay nadie que esté pensando y proponiendo en eso, no sucede. Claro, y también que es un laburo, me parece súper interesante las cooperativas, que es que la cooperativa implica que vos hagas tu trabajo como empleado, como socio, como el laburo básico del socio o socia, que es, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Que en nuestro caso es, bueno, ensayar, probar sonido y tocar. Claro. Joya, eso es el básico. Ahora, cada cooperativista en un punto tiene que desarrollar una conciencia más allá de eso. Claro. Que es lo que llaman en las empresas proactivo, ¿no? Es como tener voluntad de hacer otra cosa más, porque es esto, no es un, no sos un empleado de alguien que te está pagando y te dice, bueno, vos haces esto y yo hago esto y ya está, no me pagan para pensar. Acá es tratar de generar eso constantemente y al mismo tiempo aprender un proceso de escucha interno. Yo creo que a mí personalmente, y creo que a mis compañeros y compañeras también les fue pasando, que hubo un crecimiento en lo humano, individual, enorme de cada uno, que es hermoso. O sea, yo lo que aprendí en relaciones humanas, en construcción, desde que estoy en la banda, es impresionante. Me acuerdo cuando entré, actitudes que tenía, pensamientos que tenía, y cómo fui aprendiendo a procesar eso. Y eso es lo que hace que la banda funcione también cada vez un poco mejor. Eso para mí es éxito. Uh-huh. Es re poco tiempo, media hora en radio. Sí. Son 11:52, vamos a escuchar un temita del último disco, Sonido Subtropical, que se llama El Niño, que a mí en particular me gusta mucho. Antes escuchamos Santa Leona cuando ellos llegaron. Y después volvemos para cerrar y hablar un poquito más de Sonido Subtropical. Se nos fue la charla en lo colectivo, en esa construcción que intentamos todos los días. Joel, si te copás, vamos con El Niño. Las penas que trae consigo en su alma, dueño de los corazones, es de sus antepasados, defiende sus tradiciones llevando al frente el legado. Resiste el niño sentado sin más armas en la mano que los recuerdos cantados, eso no son olvidados. Volvemos en este Enredando las Mañanas, que ya se está por terminar. Hacemos puchero aquí en los estudios de FM La Caterva, porque se nos fue la entrevista charlando de lo colectivo, que igual está muy bien. Queremos, antes de terminar, charlar de Sonido Subtropical, que es el disco que presentaron el 1 de septiembre oficialmente aquí en Vorterix, y que está hecho íntegramente ustedes, o nada o todos. O sea, no habían hecho discos, no habían sacado discos con temas propios, sacaron un disco con 11 temas propios. No, teníamos, había 3 claro. temas propios editados. Sí. En el anterior, uno por disco había. Pero ahora son todos temas propios. Fuimos por todos. Fueron por todos. Era algo que teníamos que hacer. Era algo que sí, teníamos. Sí, sentíamos que hacer. Ya hace bastante tiempo. Y bueno, fue un ladrillo que había que poner para empezar a construir hacia más adelante. Ya sentíamos que sabía. Si bien nos encanta hacer versiones, ya era hora de decir lo que teníamos para decir y tocar lo que salía más de nosotros, algo más ayornado a la época donde estamos. Y está buenísimo porque es algo nuevo, es algo que la gente no escuchó. Otros temas ya los conocen. Vos nunca vas a tocar una mejor versión de un tema que ya hizo el otro. En cambio, un tema propio transmitís algo nuevo al mundo. Entonces, estuvo buenísimo todo el proceso de composición, de ensayar, de ir encontrando un sonido propio de la orquesta, de ir formando una identidad más fuerte, ¿viste? En eso. Y consolidarse como grupo y darse ánimos para poder seguir en ese camino que es hacer nuestras canciones, que para mí es lo más lindo. Hay algo que es como que fue aprender también qué es lo cooperativo en la producción artística, no eso solamente es. En la organización, es organización externa, es decir, la parte comercial, si quiere, dónde vamos a tocar, dónde no, las decisiones políticas, las decisiones estratégicas del laburo nuestro, pero también es cooperativo el laburo artístico, es decir, cómo va a ser la lista, cómo vamos a arreglar este tema. Entonces era, en ese marco, ¿cómo hacemos para componer? Porque no podemos sentarnos a componer todos adentro de una sala de ensayo tocando. Entonces fue como entender y encontrar una dinámica para ese proceso. Y fue mucho laburo. Nosotros acá, justo los Pablos, somos dos fuertes lobistas de los temas nuestros de este disco. Era como, fueron los que estaban empujando ahí el carro y diciendo, che, tenemos que sacar un disco. La resbalona es sí. tuyo, ¿verdad? Uh-huh. Y Amnesia Total. Y Amnesia Total también, que uno podría pensar que la compuso una mujer, ¿no? Por la historia, es muy. Nos encanta ese tema. Porque la canta una mujer, Santa es una historia unisex. Santa Leona. Y Joyita Norteña. Y después hay un tema de Santi Moldovan, que es el clarinetista, que el tema es Corazón Cumbiambero. Y el resto, los otros 6 temas, son de la bestia Manuel Cibrián. Que se rompió todos esos temas que están buenísimos. Así que fue un laburo. Este disco ya lo estamos pensando desde antes de sacar el disco anterior. El disco anterior, que se llama Calentando la Máquina, fue como decir, bueno, saquemos esto, que estos temas los tenemos que grabar para poder tener un poco de algo con lo que seguir. Mientras adentro estábamos laburando a pleno para entender cómo se podía hacer este disco. Que tenía todos, de los 11 temas que tiene, 8 nunca los habíamos tocado en vivo. Nosotros siempre grabábamos un repertorio de vivo, que eran temas de otros que ya habían tenido muchos años de laburo de otras generaciones, de otros músicos. Los habíamos agarrado nosotros, los habíamos tocado un montón en vivo y después los entrábamos a grabar. En este caso fue componer los temas nuevos de cero, trabajarlos en la sala, grabarlos y recién después salir a ver qué pasaba en vivo. Y fue... Se nos frunció todo en el proceso ese. Y fue como. Y la verdad que fue. Para nosotros es un éxito, porque nos gusta el disco. Eso es exitoso. Y le gusta a la gente que viene y te escucha y dice, che, qué buenos temas, no sé qué. Entonces. Es que es excelente el disco, quiero decirlo, es excelente el disco. En la integralidad, digo, también de los 11 temas, de las letras, de la música. Es excelente, realmente. Invitamos a todos y a todas a escucharlo. Y también se nota en cómo transmite. Yo estoy maravillado con eso. Tan orgulloso de su claro, y eso se transmite, lo mismo que transmite con la música. El trabajo cooperativo autogestivo genera eso. Te genera mucho orgullo. Decir, loco, lo hicimos nosotros. Somos nosotros. Y con esto que contabas también, que vas quitándote un montón de cuestiones que traes normalizadas en tu vida y en tu personalidad, y que el trabajo cooperativo y la organización de esa manera te lo va quitando solo. Una anécdota de estos 10, casi 10 años que se les venga a la cabeza, que quieran compartir. Primero que me vino recién fue la aparición mágica del traje. Hubo un viaje mítico en el verano del 2012. Nos fuimos por primera vez de gira a Bolsón. Nos fuimos 20 días en tren. Vivimos en carpa, tocábamos 4 veces por día. Fue toda una cosa muy, muy intensa. Fue la primera vez que teníamos todos trajes del mismo color, que era una cosa de unión. No sé por qué, un día, ya a mitad de la gira, de repente nos dimos cuenta que había un traje más del que habíamos traído. O eso pensábamos. Pará, la estás contando mal. Te perdiste lo más fuerte, que es que subimos un cerro una tarde, un día. El único día libre. Subimos el cerro lindo ahí, 3,000 y pico de metros, 2,000. Un montón, llegaron. Estábamos ahí en la cima y pasa un ave, viste, así. Tremendo pajarraco. Mira, viste, así. Lo miramos y decimos, es el maestro de Diego Valdés, ¿viste? Bajamos esa noche, teníamos 12 trajes y de repente, y los veníamos usando hacía una semana, ya estaban con unas putzas, y de repente aparece el traje con el número 13, limpio, sin arrugar, sin nombre. ¿Quién trajo este traje? Y fue después de haber visto al maestro, ¿viste? Parecía un traje nuevo, esto fue cualquiera. Estábamos todos. Muy bueno. Sí. Muy bueno. Esa es la que se puede contar. La de las que, claro, anécdotas de las que se pueden contar, después están de las que no. Somos gente muy tranquila. Che, y hay una apuesta fuerte por federalizar, ¿no? Sí. La música de la Delio. Sacarla a pasear. Para nosotros también tenía que ver con el trabajo, tiene que ver con generar un trabajo más sustentable, uh-huh. que no dependa solo de algo, sino poder crecer. Y aparte era poder llevar a otros lugares. Es un país donde se escucha cumbia en todo el país. Sí. Estamos en un continente donde se escucha mayoritariamente cumbia. Entonces nuestra idea es ir creciendo, expandiendo. Es muy difícil porque es querer salir, viste, con una ballena a moverla por todos lados, cargándola a todos. Pero somos 15 cargando una ballena. Claro. Queremos llegar hasta Paraguay, queremos llegar hasta Chile, queremos llegar hasta México. Pero bueno, de a poco vamos llegando. Che, últimas dos. ¿Fecha próxima? Hoy, mañana. ¿En dónde? Hoy estamos en La Mágica, con la Sonora Dinamita y en Group. Mañana estamos en Cumbión en La Plata, tocamos con De Mochilas y La Rueda de Gaitas. Una linda que va a haber es el 30 domingo a la tardecita en la fábrica recuperada Madigra. Muy bueno. Que han tenido la hermosa noticia que les llegó un palito de luz. Empresa recuperada, compañera, así que nos invitaron. Ellos estaban haciendo movidas para recaudar plata, para poder sostener este trabajo. Y nosotros muy felices de estar ahí. Vamos a estar con la gente de Resistencia, que es una de las bandas que quedó luego de disolver la Resistencia Suburbana. Y va a estar buenísimo. Así que todo el mundo que se quiera acercar. Ahí vamos, en esos encuentros con la Delio, que son también particulares, son distintos de los que capaz podemos tener en Gru o en Vorterix. Sí. Esos encuentros en la calle, ¿no? En un ambiente en Telam, lo que fue el Migrantazo, contra la Unicaba. Sí, son otros encuentros y está piola también. Totalmente. Y esos ámbitos va a ser un ámbito familiar, de aporte a la lucha. Y siempre aprendes mucho de esa gente. Uh-huh. Nosotros estuvimos en Neuquén hace poco y estuvimos con la gente de MAM, que es la maderera que hicieron pelota. Y vos estás con esa gente y entendés todo de cómo hay que hacer las cosas. Nos quedó afuera la cultura, cómo se construye cultura popular en el medio del macrismo, como un montón de cosas nos quedaron afuera. Seguramente nos volvemos a encontrar, los volvemos a invitar aquí a la Caterva. Son de acá, de zona sur de la República Popular de La Boca. Nos vamos de este Enredando Agitado con la cancioncita. Pablo, ¿querés decir algo? No quiere decir nada, Pablo. Y no sé si Joel quiere decir algo antes de que nos vayamos, que nos está haciendo que cerremos hace bastante, porque son 12:05. Así que nos vamos con la cancioncita. Nos encontramos el lunes entonces con más Enredando las Mañanas. Dice y suena la canción. Una cancioncita más, no me vas a decir que no.